El tunguele, tunguele coco, coco porque poquito a poco. Quien no lo baila el tunguele coco, poquito a poco se vuelve loco. Se vuelve loco.